María, María. El olor tuyo me lleva a viajar. María, María. Toda mi mente la tiene nula. Con el humo fumo mi María. Esos besos me quitan la ansiedad. Con los pies en el cielo y la mente voltea. Cargo pino y no es Navidad. Yo siempre la comparto. Tiene una hermana llamada Juana. Uy, con las dos en el cuarto. Hipnotizaron a todos mis panas. Cuando el dealer tira la llamada, no lo pienso y digo que quiero 20. 20 gramos pa' volarme la mente. Por eso es que me ve feo la gente. Son las 4:20, cambia el ambiente. Voy a seguir con ella hasta que yo prácticamente me quede sin voz. Voy a morir fumando como vos. Brr, la calle me enseñó. Y fumo desde los 13, mi bro. Que Dios bendiga al que me la invitó. Porque ese día mi vida cambió. Con tan solo sacarle dos, me la mando. María, María. El olor tuyo me lleva a viajar. María, María. Toda mi mente la tiene nula. Con el humo fumo mi María. Esos besos me quitan la ansiedad. Tú, María, María. Con los pies en el cielo y la mente voltea. Cargo pino y no es Navidad. No podemos fumar, no podemos venderlo. Estoy buscando entidad, yo solo quiero prenderlo. Quiere amanecer conmigo otra vez. ¿Qué tal si olvidamos todo otra vez? Plan B, llegué, abriendo todo mi camino. No sé, tal vez, es parte de mi destino. Si hay eso, nieto de lo que vivo ahora. Fumando amarillo se pasan las horas. Ya la quiero, siempre la voy a buscar. Cuando se sube ya no me deja pensar. A mí me encanta cuando lo empieza a bajar. Yo ya no puedo más, María, María. María, María. El olor tuyo me lleva a viajar. Esos besos me quitan la ansiedad. María, María. Con los pies en el cielo y la mente voltea. Cargo pino y no es Navidad. She got that good love, that good feeling. She touched the right spot, she brings me healing. This is true love, she makes me so high. I ask her questions, she tells me no lies. So I roll her up real tight so she slow burn. Marijuana, you're my favorite girl. When you're on my mind, time seem to fade away. Indica and sativa simply makes my day. So Maria, wanna bring you on the corner. Introduce you to my brethren and the neighbors, them from Hornia. Maria, yes I wanna love, respect and honor. You're my number one and I'm your knight in shining armor. And when your fragrance in the air, that's when I'm on cloud nine. Every day I count my blessings, that you're all mine.